Creo que juntos hemos logrado, como decía él, ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, y eso es solo un primer paso, pero es un paso correcto en el sentido que tenemos que dar. Quiero agradecerles a todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los que fueron a votar hoy, particularmente a los que votaron a nuestra lista. Muchas gracias por permitirnos ganar esta elección. También le decían que era imposible a Néstor Kirchner cuando en el año 2003 inició ese recorrido que permitió recuperar la Argentina. Y por supuesto que también nos faltaba quien decía que no se podía cuando a Cristina en el año 2010 se le muere su compañero de toda la vida. Pone de pie a la Argentina, gana las elecciones y transforma para siempre la matriz social y productiva de nuestro país. Si ellos lo hicieron posible, no tenemos permitido decir que para nosotros es imposible. Acuérdense lo que les digo esta noche. Es cierto, hoy hemos tenido un resultado electoral que nos pone nominalmente tercero y como espacio político segundo. Pero el 22 de octubre nos vamos a juntar acá a celebrar que por primera vez en más de 10 años vamos a entrar al balotaje y vamos a ganar la Ciudad de Buenos Aires, todas y todos.